Estamos con el gobernador de la provincia, Sergio Iñac. Sergio, queríamos preguntarte desde acá de Radio Comunitaria La Lechuza, ¿cuáles son las precisiones? ¿Qué es lo que se maneja ahora que se han dado estas elecciones y vos no podés ser elegido? Oh, es como una cosa rara, ¿no? Los sanjuaninos se han expresado, nosotros hicimos una convocatoria para todas las categorías. 3 días antes nos avisan que no se puede hacer. Después hay una presentación posterior de nuevo de Juntos por el Cambio, diciendo que paralicen toda la elección. Me vuelven a notificar que la elección la haga con las categorías previstas, que era intendente, diputados proporcionales, diputados departamentales y concejales. La verdad que ha sido todo tan llamativo y tan, podríamos decir, suspicaz que me dejan con un gusto amargo. Obtener más del 50% de los votos, ser además el candidato más votado hasta en términos individuales, comparándonos con los que participaban dentro de mi frente o con los que eran participantes de otro frente, que deja la sensación de que no se ha respetado a los sanjuaninos y de que vamos a tener que volver a participar de un proceso electoral innecesario. Prácticamente la Corte generó unas virtuales PASO a gobernador, podría decirse. Sí, porque en definitiva, si vos sumás, nosotros seguro, bueno, o si puede haber un corte de boleta, en San Juan el corte ha sido un 3%, y la diferencia es más de 15% respecto de, o 15% o 12% respecto del segundo. En definitiva, la Corte nos somete a situaciones que, primero, no tienen que ver con la realidad. Segundo, someten a los sanjuaninos a otro proceso electoral que no tiene nada que ver con lo que los sanjuaninos queremos. Con respecto a los intendentes, bueno, a los municipios, ¿notás que fue una buena elección dentro Sí, del sí, frente? sí. Muy buena elección. Bueno, hay municipios donde hemos sacado, el interior ha sido un apoyo contundente. Bueno, obviamente hemos perdido capital y como persona que tiene que fortalecer la democracia, me parece que hay que solo respetar el resultado y decir que vamos a trabajar codo a codo con la nueva intendente electa, pero obviamente ha habido resultados que han sido muy importantes, ¿no? Recuperar Rawson, por ejemplo, tener todos los municipios del interior, recuperar 9 de julio también. Me parece que ha sido un resultado contundente, que deja a este frente muy bien posicionado, que además este frente no soy yo solamente, es un montón de hombres y mujeres que conforman la nueva dirigencia que seguro va a continuar este proyecto hacia adelante. Y con las elecciones a gobernador, ¿pensás que se puede seguir con el desdoblamiento con respecto a las nacionales o qué puede llegar a pasar? Primero tengo que saber, chicos, qué va a hacer la Corte, cuándo se va a expedir la Corte. Yo siempre me he expresado en favor de desdoblar, porque si no, tratamos solo cosas que pasan en Capital Federal y nosotros empezamos a hacer solo un apéndice de lo que allá pasa. No, yo quiero que discutamos qué vamos a hacer con San Juan, cuál es la matriz económica, cuáles son los desafíos sociales, qué vamos a hacer con cada una de las obligaciones que tiene el Estado, cómo nos vamos a seguir relacionando con el mundo, si vamos a seguir haciendo minería o si vamos a seguir, como pasó alguna vez, aprovechándonos de la minería, si vamos a seguir siendo la provincia de mayor generación solar del país, si vamos a seguir haciendo cannabis medicinal, etcétera. Y eso siempre se discute de manera desdoblada. Pero bueno, vamos a ver qué decide la Corte con nosotros y conmigo particularmente. Por último ya, y con esto te corto, bueno, hablando de lo histórico, ¿no? Vamos a un repaso histórico de la provincia de San Juan. ¿Se puede decir que estas son las nuevas intervenciones federales, como pasó con Cantón y como supo pasar con el mismo Benavides, bueno, histórico gobernador de la provincia de San Juan? Hay que tener en cuenta que la historia se repite. Y esto que parece un dicho de libro, la historia se repite. Y esto es una realidad. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que la Corte se pueda ceñir, cerrar, fijar solo en lo que establece la Constitución. Que no haga interpretaciones sobre la periodicidad y la alternancia. No, no. Es una interpretación de ellos de manera particular. Lo que tiene que hacer la Corte es fijarse qué es lo que dice la Constitución, porque si no, nos manejemos con el fallo de la Corte y dejemos la Constitución de lado. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, ahí pasa el gobernador de la provincia, Sergio Iñac.